soy taconero. Me llevan los elementos, yo soy taconero. Me llevan los instrumentos, chévere, que chévere, que chévere. Negra linda, chévere, que chévere, que chévere. Como te quiero, chévere, que chévere, que chévere. Al compás de la alegría, yo quiero que tú me lleves al compás de la alegría, porque tú eres para mí mi bonita melodía, porque tú eres para mí mi bonita melodía. Chévere, que chévere, que chévere. Negra linda, chévere, que chévere, que ay, chévere. Como te quiero, chévere. Chévere, que chévere. Tú eres mi vida. Chévere, que chévere, que chévere.